Estamos en comunicación con Ari Garretero, un productor de la película de Peñarol, que ayer estuvo entre las nominadas para la fiesta Iris. Ari, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Roberto? Sí, exactamente. Estuvimos ayer en la noche en la gala de los premios Iris, en el que se hizo en el LATU. Bueno, la verdad que fue una alegría y una emoción muy grande por la nominación y por lo que representó la película a nivel de público. Bueno, los premios Iris se entregan por lo que fue la labor del año 2012, ¿no? Que fue la película que se estrenó en el año 2012 con récord de espectadores. Nos nominaron en lo que es la terna de documental, que competimos con varios documentales uruguayos. Y bueno, la alegría y la emoción de poder de llegar al certamen, digo, que más allá de que Uruguay no tiene una academia de premios o donde no se entregan premios al cine, sino que bueno, son los Iris el evento donde se premia lo que es los medios en general y bueno, y particularmente al cine, así que bueno, fue una experiencia muy gratificante y muy linda, de mucho reconocimiento por el trabajo y por lo que representó la película, no solamente como nosotros desde el punto de vista de la producción, de la realización, sino de lo que fue la llegada de la gente, de lo que tuvimos con respecto a la película, ¿no? Récord de venta en lo que fue a nivel de DVDs, de salida del DVD, a nivel de espectadores, o sea, realmente fue algo muy muy lindo y bueno, es como un broche para lo que representó esto el año pasado. ¿Y vas a seguir haciendo con tu equipo cosas de fútbol? Sí, estamos trabajando en varios proyectos a la vez. Como sabrás, es un camino más largo el tema del documental. Requiere fondos, requiere un montón de acuerdos y excesos. Pero estamos enfocados en lo que es el documental de deporte y más ahora enfocados con el tema del mundial. Así que bueno, hay varios proyectos en la mira, de hecho todavía no te puedo adelantar nada porque estamos en tratativas, pero seguramente en el fin de este año, el año próximo, ya estaremos encaminando el rodaje de un próximo proyecto. Siempre vinculado dentro de lo que es la línea documental y deporte, ¿no? Buenísimo. Ari, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la nominación ayer. Los premios, que tengo entendido que fue transmitido por los canales en cadena. Sí, que se juntaron todos los canales y lo pasaron todo al mismo tiempo. O sea, que aquellos que no tenían cable o lo que fuera, así que todo el mundo lo vio y llegó a todo el país. Así que bueno, fue el evento del año y bueno, estuvo lindo y estuvimos ahí y para nosotros, bueno, representó mucho, ¿no? Lo lindo de que todos lo puedan ver, ¿no? Ari Garretero, muchísimas gracias y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Adiós. Dale.